No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Qué es lo que distingue a las personas creativas? ¿Son así porque nacieron con ese talento o lo han adquirido a lo largo de la vida? ¿Es posible incrementar la creatividad con práctica? Considero la creatividad una aptitud muy valiosa. Por ello, las cápsulas de hoy y mañana quiero dedicarlas a contestar las preguntas anteriores. A pesar de ser un talento apreciado desde el origen de la humanidad, no fue sino hasta 1983 que la palabra creatividad se introdujo en nuestro lenguaje cotidiano. Se deriva del latín creare, que significa engendrar o tener hijos, y hace referencia a las ideas, conceptos nuevos que nacen de la imaginación. La creatividad se manifiesta en una forma de pensar, actuar distinto a los demás. Es la expresión de la naturaleza única de cada individuo y deriva de ciertos rasgos, comportamientos e influencias sociales que actúan sobre alguna persona. Todos estos elementos forman parte de la obra de cada creador y dan vida a su esencia. Desde el punto de vista neurológico, no está completamente claro qué es lo que la creatividad implica. Sin embargo, se sabe que está relacionada con nuestra manera de ver, de interpretar el mundo y con la forma en que aprendemos o interactuamos con el medio. Por ello, podemos suponer que en los inicios, ser creativo fue una condición necesaria para que el hombre lograra sobrevivir y adaptarse a su ambiente. La creatividad es una habilidad cognitiva compleja que involucra varios procesos mentales y vías neuronales en ambos hemisferios del cerebro, así como procesos conscientes e inconscientes, además de que la emoción y la pasión forman parte importante. Representa un estado cerebral muy dinámico, porque el pensamiento creativo contempla un enfoque que asocia, es decir, encuentra patrones o pautas ahí donde casi nadie los ve, casi como una perspectiva amplia e integral que pocos logran percibir para entender las distintas facetas de una misma posibilidad. También se ha comprobado que mantener un estado de calma interior vinculado a ondas cerebrales alfa y al control de pensamientos racionales propicia la aparición de ideas novedosas. Con frecuencia se considera el proceso creativo como un fenómeno cíclico, en que los periodos de alta o baja actividad se intercalan entre sí, como la naturaleza. Por este motivo, algunas empresas interesadas en facilitar el flujo de estos ciclos suelen acondicionar ciertos espacios que propicien un ambiente que inspire. En la parte emocional, la creatividad se alimenta de sensaciones, sentimientos e incluso de experiencias negativas de las que pueden surgir formas distintas para resolver problemas. Desde una perspectiva funcional, no basta que una idea creativa sea original. Se requiere además que tenga una utilidad práctica, un beneficio social, para que realmente se traduzca en una ventaja. Si bien hay quien nace con creatividad, también es una habilidad que se aprende. Mañana veremos cómo. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.